a ver el mundo como es y me quedé en tus brazos rendida. Simplemente apareciste tú, lleno de ternura y de sin igual pureza, para hacerme sentir la fuerza de vivir y curar en mi alma las tristezas. Y los años junto a ti son un momento, y los días junto a ti son solo instantes. Adiós en mi oración, con fe y con devoción, le pido por favor nunca me faltes. Como un ángel apareciste tú, cuando en mi vida nada ya tenía sentido, y me enseñaste a ver el mundo como es, y me quedé en tus brazos rendida. Simplemente apareciste tú, lleno de ternura y de sin igual pureza, para hacerme sentir la fuerza de vivir y curar en mi alma las tristezas. Adiós en mi oración.